provincia de Jujuy, en contra del bipartidismo tradicional e histórico que nos ha llevado a este cuadro de derrumbe económico, de miseria, de desocupación, de recesión. Y en ese sentido, bueno, con la autoridad política de que hemos sido partido y fuerzas que han estado acompañando todos los procesos políticos que se han producido en la provincia en el último periodo. Ahora, si hay que hablar de gente de la izquierda, han presentado una dura batalla dentro de la legislatura provincial. Bueno, en la legislatura y debutando, digamos, nuestra experiencia parlamentaria, hemos dado una dura lucha política, donde, bueno, ha podido quedar en claro cuál es la referencia y cuáles son los intereses políticos que hemos defendido. En la legislatura hemos defendido, en minoría, la expropiación del ingenio a la Esperanza, la reapertura de paritarias, la anulación del dietazo que lo presenté yo en la última sesión ordinaria y que no lo quisieron tratar, la instalación de un salario mínimo igual a la canasta familiar para los trabajadores, el pase a planta permanente para acabar con la precarización. Eso entre las principales medidas que ha llevado adelante el Frente de Izquierda, y que en ese sentido, bueno, habremos ganado la autoridad de haber dado una lucha política que hemos perdido sobre la base de una mayoría circunstancial que tiene el oficialismo y la oposición, que ha acompañado en ese sentido todas las medidas de fondo de ajuste que ha votado este gobierno, el presupuesto, el pacto fiscal, ahora el crédito este educativo que lo van a pagar los trabajadores, porque en última instancia queda puesto como garantía el fondo de coparticipación federal. Sí, lo habían dicho, el presupuesto viene ese día en la sesión, estuvimos presentes, los 307 millones de pesos que se van a pedir, Jujuy estaba insolvente para poder pagar la deuda. Vamos a tener una deuda por 15 años, y solo de esos 307 millones, el 65% va a ir de educación. Bueno, mira, en primer lugar hay una agencia evaluadora crediticia que se llama Standard & Poor's, que ya ha recomendado que Jujuy está en carácter de insolvente por el fuerte peso que ha tomado la deuda en este último periodo, y en ese sentido seguir endeudando a la provincia es desde ya irresponsable. En segundo lugar, no queda claro de dónde va a salir los recursos, porque el gobierno dice que lo paga el parque solar, pero el parque solar primero tiene que pagar los más de 800 millones de dólares que va a terminar saliendo. Entonces, nosotros tenemos constancia por los estudios que hemos hecho que no se va a terminar de pagar el parque solar en 80 años, mucho menos va a generar una renta que permita pagar otros créditos. Así que nuevamente vamos hacia un fracaso, un fracaso que lo va a terminar pagando el pueblo. Desde ya no estamos en contra, creemos que se tienen que hacer las escuelas. El problema es que tenemos que discutir, digamos, cómo generamos los recursos genuinos, y en segundo lugar, denunciar que el gobierno ha cedido recursos, y en ese cuadro sale a tomar crédito frente a un cuadro de que ha cedido recursos sistemáticamente. Ahora, en la apertura de elecciones, nosotros tuvimos la posibilidad de escuchar el discurso del señor gobernador. Hablaba de 25.000 puestos de trabajo en la provincia, y día a día vemos que cierran negocios. Esa es una de las preguntas, su opinión. Y luego, referente a este decreto anulando lo que ha sido la Junta Calificadora de la Nación. Bueno, en primer lugar, cualquier jujeño que pisa la calle sabe que cada día hay más despidos, que la recesión es más grande. Fracasó la bolsa de trabajo que había propuesto el gobierno por la sencilla razón de que acá hay un cuadro de recesión económica. Acá no hubo lluvia de inversiones, no hubo brote verde, y las pocas empresas e industrias que había se están yendo. Hoy tenemos un proceso preventivo de crisis en Acero Zapla, con la posibilidad del derrumbe económico ya de la ciudad de Palpalá, con el cierre de la fundidora Aguilar. Y en segundo lugar, el tema de la junta calificadora, nosotros hemos denunciado en primer lugar que es unilateral, no se lo consultó a los docentes, que refuerza la injerencia del Estado porque pone 2 de cada 3 integrantes en las comisiones, que van a tener que discutir y van a discutir qué títulos van a ser habilitantes y qué títulos van a reconocer y no el propio Estado. Así que acá ponemos de los dos lados del mostrador al gobierno de turno, los docentes quedan afuera, y es vital la junta de clasificación, es vital para la vida laboral de los trabajadores docentes, y es un fenómeno general que se está haciendo en muchas provincias para atacar las condiciones, los derechos y el estatuto docente.